Eso sí, al otro lado, y sobre todo tiempo después, cuando el personaje ya no existe, cuando no se puede defender, le dirán que tenía problemas alucinatorios, que tenía problemas cardíacos, que bebía más de la cuenta, que su hemisferio cerebral resulta que se había irradiado por... ¿Entienden? Todo explicable. Y yo pienso todo lo contrario. Por eso y tan pocos genios. Y por eso siguen siendo un auténtico misterio. Porque su conexión con lo elevado, su conexión con lo sublime, su conexión con lo que no es plomizo, ni cotidiano, ni se puede medir, los hace únicos. Yo no soy ningún genio, pero no me siento abrumado porque haya genios. Es más, admiro a los genios. Pero hay algo en nuestra especie que quiere como igualarlos. A cualquier nivel, tenemos que explicarlo. Tiene que ser comprendido el genio. ¿Y saben lo que pasa? Que el genio es incomprensible. El genio de verdad es marchamo de misterio. El genio, por lo que sea, que no lo sé, el don existe. Nos quedamos un poco abrumados y un poco acomplejados cuando alguien es genial. Hay dos actitudes. Abrumarse, acomplejarse, explicarlo y decir que todos somos más o menos iguales, que a ver quién se cree eso. Pero es un discurso que engancha mucho también, ¿eh? Oiga, no se siente usted. Usted no ha hecho nada, no tiene pasión por nada, no quiere estudiar nada, no ama nada, pero usted es igual que el genio. Bueno, si usted se lo cree, resulta que Picasso decía, yo creo mucho en la inspiración, pero resulta que me pilla siempre trabajando. Resulta que todos estos genios tenían un común denominador. Eran apasionados de su obra. Ni siquiera haber tenido éxito económico o no, les desligó de su obra. Murieron con los pinceles o con las teclas del piano. Estaban entregados a algo. ¿No se dan cuenta la diferencia? Estar entregado a algo no es trabajar en algo. Estar entregado, dar la vida por algo, no es trabajar en algo. Llevar tu vida por unos códigos porque amas eso, no es tener éxito, no éxito, trabajar, ser mejor o peor en eso. Y ahí están los genios, en esa dimensión inalcanzable para el resto, y están nosotros y estamos los demás, ya por aquí. Pero seguro que podemos aprender algo. Seguro, porque los genios de cualquier rama, sobre todo en mi opinión la artística, la que más nos cala, la que nos fascina. Yo hablaba de alucinaciones hace poco, ¿se acuerdan? La que nos lleva a los mundos elevados y no subterráneos y oscuros. Esos tienen algo. Esos son embajadores del misterio. Nos están contando que hay personas excepcionales que desde niños sintieron algo. Había algo innato en ellos, pero que encima lo trabajaron con esfuerzo. No se equivoquen, no hay genio que no haya dejado su vida y su esfuerzo en una pasión que les arrebataba. ¿Cómo? Es la pregunta que siempre nos hacemos, saber cuál es nuestra pasión. ¿Cómo dejarnos llevar por ese manantial, no ser uno más? Habría que empezar por no menospreciar a los genios. Yeah, Billy, this is here, trouble, pick up like a lunatic. starting.